Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, Ramas y Afines, la UNRA, Danilo Dárdano. Buen día, Danilo. Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás llevando la mañana fresca? Está bravo hoy, sí. Está bravo, sí. Bueno, Danilo, te llamamos para consultarte acerca de la decisión que tomó ayer la mesa representativa de postergar hasta agosto la decisión en torno al camino sobre la reforma de la seguridad social. Hay una suerte de tres propuestas se están manejando. Yo diría que son dos nada más, pero bueno, vos me dirás a ver cuáles son las diferencias y cuál es la posición que impulsa la UNRA allí. Bueno, mira, primero que nada, nuestro sindicato resolvió por unanimidad en el Comité Ejecutivo Nacional y luego en la Dirección Nacional, pero también se fue reflejada en la Asamblea General Nacional de nuestro sindicato del día 4, preparatorio de los consejos de salario, por unanimidad el planteo nuestro, en el sentido de proponer una moción, ¿no?, una propuesta para eliminar los efectos jurídicos de esta nefasta ley de reforma jubilatoria. Eso fue lo que se planteó, una postura, no es intransigente, porque nuestro sindicato siempre tiene que buscar de alguna manera consensuar propuestas para que tengan más amplio respaldo dentro del movimiento sindical. Después hay otros compañeros que plantean definir ya, y también donde creo que tenemos la diferencia más importante, entre comillas, es cuándo plantear la eliminación de la SAFAP. Ahí está el nudo gordiano, de alguna manera. Entonces, es el desafío que tenemos, porque nosotros también consideramos como sindicato que las SAFAP son nefastas. Estamos en contra del lucro, de todo lo que se lleva a las SAFAP. La diferencia táctica para nosotros, porque estratégicamente el objetivo es el mismo, ahora consideramos modestamente que podemos equivocar de no lograr el objetivo si metemos todo en el mismo paquete. Hablamos de una escalera, por ejemplo, el primer escalón, tirar abajo esta reforma y después ir por la SAFAP. Pero reiteramos con modestia, porque los compañeros que opinan otras cuestiones también tienen sus argumentos, no es que dicen que sí o que no porque se les antoja. Ajá. O sea que no habría, digamos que ustedes lo que están planteando es en dos tiempos. Exacto. Pero y el primer, los dos tiempos, ¿cuánto se va esto? Porque la eliminación de la SAFAP, ¿para cuándo la plantearía? Bueno, yo no te podría dar un tiempo, ojalá sea lo más antes posible. El tema no es el querer, sino el poder. Yo te diría, nuestro sindicato tiene resuelto ir rumbo al socialismo. El sindicato lo tiene resuelto. Ahora estamos lejos, ¿viste? Entonces, la realidad nos indica que, por ejemplo, el último antecedente de la juntada de firma, después pelear por contra los 135 artículos de la LUC, es que precisaba un arco lo más amplio posible, no para la firma solamente, que en esta oportunidad sería menos cantidad, sino después para que los ciudadanos voten a favor del planteo que haga la central y sus aliados. ¿Me entendés? Entonces, podemos hacer muchas opiniones, pero después, si no logramos, que inclusive, mirá lo que te voy a decir, si los sectores políticos que pugnen en la próxima elección nacional no ensobran, podríamos tener una dificultad, ¿se entiende? Una cuestión tan simple y tan dura como es. ¿Pero de quién? Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿El Frente Amplio nos sobraría? Lo que estamos diciendo es que nosotros consideramos que si no armamos un arco amplio con el Frente Amplio adentro y con todos los partidos políticos que entiendan que esta reforma es mala, que es nefasta, ¿no? No solamente el Frente Amplio, que estén todos de acuerdo, o la mayoría o los que estén, tenemos que lograr eso. Y ahí está la diferencia, me parece importante. ¿Cómo logramos que se avengan al planteo popular del PCNT, ponerle Fuban, los jubilados, etcétera? Ese es el desafío que tenemos. Porque todos, creo que, yo no sé, ayer decía todos, capaz que soy absoluto, pero yo estoy considerando que somos todos los que en el movimiento popular que estamos en contra de la SAFAP, del lucro que hace la SAFAP. El tema que la diferencia es cómo lo tiramos abajo, cómo juntamos las fuerzas y la acumulación para voltear eso. Pero ¿cuál sería? Porque yo no te voy a hablar del tiempo, pero te voy a preguntar la herramienta, porque acá hay una herramienta clara y vos me decís, esa herramienta clara debería utilizarse en principio solo para una primera etapa, que sería tirar abajo esta ley y dejar para una segunda etapa el tema de las AFAP. Esa segunda etapa, ¿qué sería? ¿También otra juntada de firmas? ¿Sería una negociación con el nuevo gobierno? ¿Cuál sería la segunda etapa? ¿En qué consistiría esa segunda etapa para tirar las AFAP? No te pregunto el tiempo, sino las características, la herramienta que ustedes utilizarían en esa segunda etapa. Yo creo que hay un par de posibilidades, por lo menos. Que el gobierno actual, que el gobierno que viene, dependiendo quién gane también, haga una nueva reforma. O se podría juntar. Hay varias posibilidades. Yo no te podría aseverar ahora porque no tengo la varita mágica. Pero suponiendo que gane el Frente Amplio, ¿cuál es la garantía si el Frente Amplio estuvo 15 años y tenía en el programa, por lo menos en el... Te voy a decir cuál es la garantía, entre comillas, te voy a decir cuál es la garantía, por más que no sea 100%. Tenemos que juntar todo, un arco muy grande social a presionar, gane quien gane. ¿Se entiende? Porque vos lo que vos estás diciendo tenés razón. El Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno. Claro. Y las AFAP no se derogaron. Eso es así. Entonces, como dicen algunos burgueses, lecciones aprendidas, no podemos repetir algunas cuestiones. Entonces, tenemos que desde ya ir armando todo un arco amplio, no solamente por la reforma esta, sino contra las AFAP. Pero te va a demorar, porque si el próximo gobierno es el Frente Amplio, vamos a suponer una hipótesis, ¿está? Y después no la quieren o la dibujan para que, y nosotros como central, como FUGA, o sea la intersocial, deberemos presionar, pero no solamente para esto, porque la AFAP es si está laburando. Ahora yo te pregunto, hay 549.000 trabajadores dependientes e independientes por debajo de los 25.000 pesos. Eso tiene que estar arriba de la mesa. O sea, la inseguridad, la vivienda, una cantidad de temas que realmente el movimiento popular se va a tener que poner en la elaboración, por eso el Congreso del Pueblo, y después en la calle. Porque solamente armar un planteo teórico y argumentado, pero si ataron a meter gente, estamos en el horno. Con este tema y con cualquier tema. Bueno, pero está bien. Vos me planteabas recién que el objetivo que tiene el sindicato es el socialismo, pero ahora estamos en el capitalismo y esto es el sistema financiero. Creo que todo lo que vos estás hablando es necesario. Hay que rever un montón de cosas, políticas de vivienda, trabajo, la política productiva que nos está dejando sin agua. El sistema productivo elegido que nos está dejando sin agua desde hace un buen tiempo ya. Hay que revisar todo, pero este tema es crucial. Vos vas a convenir conmigo de que este tema de la AFAP y de la seguridad social en su conjunto es un tema que parte aguas incluso dentro del movimiento popular. Y que hay gente que no quiere la eliminación de la AFAP. Y hay gente dentro del movimiento popular que no quiere la eliminación de la AFAP. Vos lo sabés y nosotros lo sabemos también. Bueno, pero yo no lo tengo claro porque no lo han explicitado. Cuando lo expliciten, yo estoy hablando del movimiento popular. El día que lo digan abiertamente, bueno, ahí podré coincidir contigo. ¿Se entiende? Yo puedo tener un pensamiento ahora, mientras no te lo exprese, vos te podrás convencer que yo opino negro. Ahora, si yo no digo negro, está difícil. Ahora, te reitero, tenés razón que esto es fundamental, que es neurálgico. Sí. Ahora, si queremos, en nuestra modestia opinión, ojo, la verdad no la tenemos, la verdad la tenemos que construir colectivamente. Tenemos, si no logramos un arco muy amplio de alianza, es muy difícil que logremos la derogación en una votación. El arco ya está, Danilo, el arco ya está. La gente, vos me hablabas de los trabajadores, yo te hablo de la ciudadanía en general. Hace tres años que las encuestas están dando una mayoría absoluta en contra de la reforma de la seguridad social, porque en contra de la AFAP y en contra de aumentar la edad para el retiro de la actividad laboral. Con esos dos puntos, y te agrego otro tema que tampoco lo quiere la gente, que es el IRPF. Con esos temas, el IRPF, la SAFAP y el aumento de la edad para jubilarse, la gente no quiere nada. El arco de alianza ya está abierto y el momento me parece que es ahora. Pero bueno, respeto las decisiones democráticas que toma el movimiento sindical también, ¿no? No, escúchame, lo que vos hablás de las encuestas es así. También hay que decirlo, nuestra opinión, de que de transformar eso es objetivo y subjetivizarlo para que después lograr que cuando la gente vaya a colocar los votos en las latas, también coloque el voto que se resuelva democráticamente, no es lo mismo. Una cosa es cierta, lo otro hay que conseguirlo. Precisa militancia, precisa aparato, precisa compromiso. No es tan fácil, no es trasladable matemática. O sea, teóricamente tiene razón, sin duda, porque las encuestas marcan eso, ¿no? Aunque a veces también las encuestas se han equivocado. Pero vamos a la hipótesis que es así, porque la realidad es que la gente está caliente con esta reforma. Pero después, cuando se junte con los votos de cada corazón y de cada pensamiento de cada persona, de cada ciudadano, se mezclan los temas también, a nivel electoral y de este tema. Entonces no es tan fácil que porque yo estoy caliente, pero si mi partido político, llámese cual sea, no respalda, voto con mi corazón o con mi pensamiento. No es tan lineal lo que te quiero decir. Ojalá me equivoque, pero me parece que el arco de alianza ya está. Al revés, ojalá tenga razón. Nosotros tenemos muchas dudas sobre eso. Bueno, no sobre las encuestas, ojo. No. De las encuestas. Pero yo digo, el arco de alianza para eliminar la SAFAP ya está. Ya se sabe los que están y los que no están por eliminar la SAFAP. Y los que no quieren eliminar la SAFAP no van a juntar firma tampoco. No van a juntar firma tampoco. La firma la vamos a conseguir igual. Te lo puedo, o sea, 100% no, porque sería un atrevido, pero el compromiso va a estar y se van a conseguir la firma. Estamos convencidos. Y después hay que militar mucho, va a conseguir el voto, que es lo más difícil, ¿no? Porque la firma en este caso va a ser más fácil. Pero también te digo algo, estamos convencidos, los días en agosto dirán si tenemos razón o no, que si hay algunos compañeros, en el caso que estén dudando, porque hay dudas, hay que convencerlos de que el camino es ese, derogar en principio por lo menos esto. Pero bueno, veremos, a ver qué se termina resolviendo, ¿no? Democráticamente. Bonito. Y termino con esto. Sí. Mirá, una cosa que me parece fundamental, respetando todas las posiciones y los argumentos, porque ayer se escucharon argumentos, la mayoría muy sólidos. O sea, con argumentos, no estamos hablando de que los quitos que opinan cualquier cosa. No, hay argumentos, como vos lo estás diciendo. Tenemos diferencia en la táctica, pero hay argumentos. ¿Tá? Volviendo al tema de la SAFAP, porque vos hablabas recién del tema de desde el punto de vista sindical y de lo que plantean los distintos sindicatos que integran EPICNT. Vos sabés, yo lo sé también porque yo curo calle y he hecho nota más de una vez con dirigentes sindicales del PCNT, que también ellos plantean, muchos de ellos, no derogar o no eliminar la SAFAP, sino quitarle el lucro, empezar a bajarle el lucro a la SAFAP. Entonces, el planteo es de dos escalones o de tres escalones, en donde el segundo escalón sería ir por el tema del lucro y no por el tema de la eliminación directa de la SAFAP, porque también esos son planteos que se han hecho, ejemplifico si querés con José Lo López, cuando hemos hablado con José Lo López en el Parlamento Nacional, en las actividades que se ha tenido, él ha marcado esto, el tema sobre todo, no de la eliminación de la SAFAP, sino de ir bajando el lucro que la SAFAP están supuestamente ganando en nuestro país. Mira, yo no soy un especialista en seguridad social, no te voy a opinar sobre eso. Para nosotros, te reitero, es una escalera donde primero deroguemos esta reforma, después hay que tirar abajo la SAFAP. Como no soy un economista tampoco, porque te digo más, ayer hablábamos con algunos compañeros nuestros, trabajadores de fila, que se decía antiguamente, ¿no? Hasta algunos metalúrgicos. Sí. ¿qué opinión? Quisieron, fueron a consultar, porque están cercanos a la jubilación, ¿qué les servía? Si el BPS o la FAPAP, ¿no? Uh-huh. Y algunos te dicen, mirá, si lo voy a poner lado personal, gano 500 pesos más en la FAPAP. ¿A qué me refiero? Que esto es transversal. Yo nunca firmé el tema de la FAPAP. Estando con laburo, sin laburo, en la llaga, nunca firmé. O sea que en eso no me atañe. Ahora, sé que trabajadores, porque lo veía en su momento, en las obras, de todos lados, que te iban con una lapicerita, muchachas jóvenes o muchachos jóvenes, bien vestidos, y te daban una remerita y una lapicera y mucha gente firmaba. Entonces, es más difícil de lo que pensamos a veces, porque hay trabajadoras y trabajadores afiliados a diferentes sindicatos que están en la SAFAP y que sus números individualmente le dan más positivo en la SAFAP. Por eso es más complejo esto, ¿viste? No es tan simple como desearíamos, por lo menos algunos. Uh-huh. Pero lo otro que quiero decirte, José Luis, sí. Es una opinión política. Lo más importante acá, el desafío que tenemos en el Movimiento Popular, es lograr un consenso. Y no importa lo que, o sea, sí importa, porque cada uno, por eso planteamos, pero lo que se resuelva democráticamente, ir todo atrás de un camino, de un solo plebiscito, una sola papeleta, que es un desafío que hoy tenemos arriba de la mesa, claro, también. Sí, sí. Tenemos experiencia en otros momentos que hemos ido con dos papeletas. Yo tengo, yo el miedo que tengo que el que esté frenando esto no sea ningún sindicato, sino el Frente Amplio, ¿no? Bueno, podemos tener suspicacia y convencimiento. Yo lo que te voy a reiterar es que lo que se vio ayer es, este tema se viene discutiendo en diferentes ámbitos del movimiento sindical, inclusive hay algunos plenarios que pedían más tiempo también porque no ha habido tanta discusión. A veces nosotros pensamos que en Montevideo se cuece todo y es más rico en Uruguay y está bien. Y ahí no va a haber más tiempo, va a haber que resolver. Yo estoy convencido, te reitero, estamos convencidos que vamos a llegar a un acuerdo. Bien. Y vamos a salir todos juntos. Ojalá que sea así. Danilo Dárdano, presidente de la UNRA, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y ha sido, como siempre, muy, pero muy amable. Igualmente, un abrazo grande para vos y toda la audiencia. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Que pase bien, hasta luego.